Vuoi già cambiare il mondo a mio favore? Non te mi admirerà e ningún obstáculo me detendrá. Voy a esquivar los golpes que me da mi vida y al cielo volaré. Mis alas voy a desplegar, nadie me vencerá jamás. Con propia luz brillaré. Decir que no tengo miedo no es totalmente cierto, pero a pesar de todo pienso conquistar el triunfo como de lugar. Cuando mi anhelado sueño tenga un enfrentamiento con la realidad que quiero, será ese momento para lucirme. El viento está refrescante y reconfortante, me hace olvidar toda confusión y correré veloz para poder mi sueño alcanzar. Tan deprisa que no me detendrá, dejaré atrás los errores de ayer. Mi cruel pasado no importará, ha renacido un nuevo yo, brillante como la luz del sol. No me reconocerá. Esa estrella me despierta danza, lista estoy para el mañana. Voy a cambiar el mundo a mi favor, todos me admirarán y ningún obstáculo me detendrá. Voy a esquivar los golpes que me dan la vida y al cielo volaré. Mis alas voy a desplegar, nadie me vencerá jamás, con propia luz brillaré. Una estrella seré. アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Chicas! Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al habla. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Gracias, gracias, gracias. Eso es. Ese cálido aplauso, nada grabado. Saludos a Marian. Hola Marian, buenas noches, bellísima maestra de Yeyome. Gracias por lo de bellísima. Feliz San Martes, chica. Ay, muchísimas gracias también para ti. Feliz San Martes. Y atenta que comience este gran programa. Ah, qué lindo. Solo por eso me encanta tu comentario. ¿Quieres 15? Camino que lleva a Belén, bajas del valle que la nieve cubrió. Los radioescuchas quieren ver a su DJ Aome. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Jika y a todos. Y sí, soy malo adaptando parodias. Comenta Chris 15. Bueno, sí, se aprecia el intento. Muchísimas gracias, mi querido Chris. También un me encanta para ti. Directamente hasta Discord. Pues muy buenas noches. Gracias, gracias. Ya aquí llegando con toda la magia de Alianza Anime. Saludos a los chicos en Facebook. Hola Pablito Bese. Nanana, yo comencé puntual. Puntual, chequen ahí. Oigan, pero ni el Sensei Inuyasha, ni siquiera mi patrón, ni siquiera mi patrón Sensei Inuyasha me toma así el tiempo en mis transmisiones. Ni Moca-chan, ustedes pasen mis jefes. Qué barbaridad. Ah, ok, hoy tenemos un tema del día. Pues bastante interesante, el que sugirieron el día de hoy. Nos vamos a salir un poco de contexto de Alianza Anime. Pero bueno, ustedes lo propusieron, ustedes lo votaron. Así que pues vamos. Vamos a tener este tema del día. Al cliente lo que pida. Ok. Bueno, ahorita presentamos nuestro tema del día. Dejen. Ah, hoy vamos a tener. Aquí va a andar mi primita, Toña, acompañándonos. Hoy viene Toña. Hoy viene Toña y va a estar aquí. Aquí transmitiendo conmigo mi primita Toña. Estar aquí transmitiendo para que pues no se la pierdan y la vengan a saludar. Ahorita en el siguiente bloque musical va a estar ella. Chale, todavía que te cuido y me preocupo. ¿Dónde estará Ome? ¿A qué hora sale por el pan? Comenta Pablo Bese. Chale. ¿Qué anda con tu chale? Por favor, hay que hablar apropiadamente. Estamos en Anime Nexus. Jolín, no es cierto. Ok, ya se están reportando. Qué bonitos mis ranescuchos que ya se están reportando. Eso es todo. Ya se acaba de publicar el post de pedidos musicales. Ok, pues vámonos con el tema del día. Lo bueno es que ya me puse canción del tema del día. Oh Dios, ah sí, bueno, tenemos ahí varias cosas que comentar. Anuncios que hacer. Así que pues vamos a presentar nuestro tema del día de hoy. Música, por favor, DJ. Y nuestro tema del día es, ok, anécdotas que te han pasado en las posadas o fiestas de Navidad. Este es nuestro tema del día de hoy. Así que coméntanos por favor tu mejor anécdota que te haya ocurrido en alguna posada o en alguna fiesta de Navidad. Continuamos. Ok, pues ahí estuvo nuestro tema del día de hoy, chicos. Así que compártenos tu mejor anécdota en alguna posada o alguna fiesta de Navidad. ¿Qué te ha pasado? Coméntanos, yo ya tengo la mía. Está un poco kawaii ahí. No sé si la prima Toña vaya a comentar alguna. En fin, pues coméntanos. Hoy hablaremos de esto en Alianza Anime. Nos vamos a salir un poco ahí de contexto. ¿Qué onda, robótico? ¿Dónde andabas, Ya estaba pensando mal, dije. claro, como yo no soy las Oshiruko, o como no soy el caballero de Junini, el robótico no me escucha, pero va, hay un dios. Ah, es cierto, Robo, con todo cariño. Muchísimas gracias por estar aquí. Vías de contacto, pues no se les olviden. Estamos aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome en Facebook y en Discord, por supuesto, en el hermoso, sensual, glamoroso, primitivo, tal vez, Discord. Estamos aquí, es cierto. En Discord, en el canal de Radio Anime Nexus. Ah, una hamburguesa, gracias. Qué buen servicio. Una dona, excelente. Gracias. Ok, pues vamos a estar aquí transmitiendo. Le preguntaré a Toña si tienes una anécdota vergonzosa de Aome. Eso ahorita va a venir mi prima Toñita a saludarnos. Pedos musicales, claro que sí, con todo gusto. El que gusten, ya saben. Con música de anime, ¿no? De preferencia, para que por lo menos tengamos ahí. Bueno, vamos a leer un poco de contexto, nada más porque este va a ser repetición del siguiente martes de este programa, porque pues no voy a transmitir el siguiente martes, voy a andar ahí de viaje, primero Kamisama, pues no voy a poder transmitir, así que van a tener que escuchar este podcast nuevamente el martes. Jikai, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con Jinkan Yo Tomare en cover, dueto con Lucy. Continuando con Naruto Shippuden, el tema de Saint, opening 6, en español latino, por supuesto. Para terminar este bloque musical con Goku cantando la canción del Kamehameha. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Viene ahorita mi prima Toña para presentar el siguiente bloque musical. Jikai, esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. ¡Comenzamos! Sin darme cuenta el día llegó a su final. No te quiero olvidar, no te quiero apartar. Quiero tenerte junto a mí por la eternidad. Oh yeah. Las palabras que oculta el corazón, esas miradas llenas de ilusión, y los momentos que a tu lado estoy, no bastan amor. Me gusta ver el último tren partir, hasta el último instante tu mano sostendrá. Al día, incluso si fueran mil horas, no bastan aún. Si es lo único que existe, al menos tu felicidad buscar eternamente. Cuando nos volveremos a encontrar, ya no importa cuánto lo diga, pensando en ello seguiré. Siento temor y esperanza a la vez. Tal vez este sentimiento ya no cambiará. Dime por favor si nos volveremos a encontrar. Todo el tiempo me hace estar feliz al sentir tu amada calidez. Está dentro de mí, no puede decírtelo, pero a partir de ahora voy a por siempre con honestidad pedir a Dios al avanzar. todo el tiempo me haces tan feliz. Aunque no te lo pueda expresar, serás mi lugar especial por toda la eternidad. Si tan solo pudiera tener un deseo hecho realidad, pediré a Dios con todo mi corazón que te llegue. Que nos apartemos, sé que nos encontraremos otra vez. Serás mi persona especial por toda la eternidad. Hey. Todo el tiempo es estar feliz. Creer en tu amor, incluso si sigue avanzando el reloj. Si es nuestro destino, yo sé que nos encontraremos otra vez. Yeah, yeah. Oh, eres tú. Yo siempre espero y sé que voy a amarte por la eternidad. Si es nuestro destino, yo sé que nos encontraremos otra vez. Mi alma con este dolor, comprando a la perfección, con recuerdos del ayer, seguiré. De yo verte aquí, pues a mi corazón ya le has hecho mucho daño. Ahora atrás ya lo he dejado, ya no siento más el dolor. Después de lo que he sufrido a tu lado, con locura y gran desesperación, mi mente en confusión, bomba letal será. Y dañarte hizo crecer, no quiero más. Si yo no compañía ya nunca otra vez. Ahora por fin tú sabrás que la señal es por ti. El dolor te dará el impulso que hará más fuerte. Si yo no puedo ganar, yo seguiré la señal. De estas cosas ya no hay nada por lo que hay que temer. Sin duda recordarás, siempre hay que sonreír. El dolor te dará el impulso. será el báculo sagrado, nos ayudará. Kame, kame, kame, ha, kame, kame, kame, ha, kame, kame, kame, ha, kame, kame, ha, kame, kame, kame, ha, kame, kame, kame, ha, kame, kame, kame, ha, kame, kame, ha. Cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¿Qué hago? ¿Cómo están? Muy buenas, buenísimas noches. Les saluda su amiga y servidora, la prima Toña. Pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos una vez más en la poderosísima radio. Es más, hay que decirlo, en la perrosísima Radio Anime Nexus. Ah, qué caray, pues muchas gracias. Gracias, primita Ome, por la invitación. Muchísimas gracias. Yo pensé que ya no me iban a dejar despedirme de ustedes en este año. Qué caray. Pues muy buenas noches. Yo me presento, yo soy la prima Toña, prima de Ome. No me pregunten por qué somos primos, porque la verdad ya no me acuerdo el parentesco, cómo está. Pero muy buenas noches, un gran placer para mí estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes, con esta gran, gran audiencia que es Radio Anime Nexus. Ay, no más. Vamos a ver. Ay, caray, tema del día. Las mejores anécdotas en posadas o fiestas navideñas que nos ha pasado a todos. ¡Ajá! ¡Qué buen temazo del día! ¡Uy! Si yo les contara la de mi primita, hombre. Ah, se los voy a contar, se los tengo que contar. Jorge Ávila nos dice, buenas noches, comadre, buenas noches, compadrito. Bienvenido, muchas gracias por la sintonía. Jorge Ávila, ándele, con que ahora sí llego puntual. Pues la prima siempre llega puntual. Leo Santana, listo como todos los años en estas fechas, escuchando Radio Anime Nexus. Pues muchísimas gracias, Leo. Qué bonito nombre, por cierto. Castenval dice, hola DJ Yaome, buenas noches. Ya te estamos escuchando mi esposa y yo. Ah, caray, con todo y esposa. Muchísimas gracias, en nombre de mi primita Castenval. Lady Marian, buenas noches, bellísima y encantadora maestra DJ Yaome. Ah, caray, cuánta flor a la prima. Feliz San Martes, Gikai, pues Gikai. Aquí tempranito esperando mi programa favorito con muchas sorpresas. Mismamente. Te mando muchos saluditos, besitos y abrazos. Cuídate muchísimo. Y te deseo que pases una feliz Navidad. Bendiciones a ti y tu familia desde Lima, Perú. Ah, qué linda chamaca, pues muchas gracias. Marquitos Gómez, ¿qué onda, mi querido 2.0? Pues qué milagro. Bienvenido. Jorge Ávila, que se deje caer la prima Toña para hablar mal de la comadre. Digo, no, con la chancla no. No, ¿qué pasó? Ya saben que yo le tengo ley a mi primita Ome. Más que luego me gusta andarla ahí molestando. Jorge Ávila, me está diciendo que la vamos a escuchar en el futuro, pero del pasado. Ándele, usted sí entiende el concepto. Es que la comadre se va a preparar para el maratón. Ah, caray, va a haber maratón. No me ha comentado mi prima Ome que vaya a haber maratón, Ah, caray, Francisco Valens nos comenta. Hoy vengo a solicitarte algo más tranquilito y no es cumbia. Te pido la canción del opening del anime Net You, no Susume. Como le pusieron en español, gamer en rehabilitación. Ah, caray. Saturday Night. Cuestión, escuchen mi acento norteño con el inglés, Cuestión de Megumi Nakajima. Te recomiendo el anime, Ome, pues muchas gracias. Y pues aquí ya nos pusieron la canción, va, ahorita lo ponemos, mi querido Francisco. Muchas gracias por la sintonía. Vamos a ver qué más nos comentan. Saludos a los chicos de Discord. Muy buenas noches, mi querida Marian. Bienvenida, muchísimas gracias por la sintonía. Gracias, gracias. ¿Qué nos comentan acá? Que la comadre se va a preparar para el maratón. Ah, caray. La prima Toña nos va a decir que la comadre va a andar de chola. Porque le andan bajando el territorio y no de vacaciones. Va a andar de chola. No me imagino la Ome de chola, fíjate. Ome dijo que hoy transmitiría una hora más porque llegó... Ah, caray. Eso dijo la Ome. Nos comenta Pablo Bes. A ver, déjenme preguntar porque no la voy a regar, ¿verdad? ¿Y para qué comprometo a la prima aquí con una hora más? Wow, no había escuchado esa canción de Dragon Ball. Esa es viejísima. Una vez la encontramos ahí en San... Persínense, chamacos. En San YouTube. Revi Sandy dice, qué raro, con medias cortas nada, pero con medias largas se ve sexy. Y recién me enteré que es un municipio de México. Sí, yo también, mi querido Revi. Qué bueno que usted sí sabe. En este año la comadre solo se durmió 9 veces antes del programa. Ay, sí, ni se durmió la pobre. Entonces la comadre hasta lo firmó como un... ¿Cómo no? Ay, híjole. No solo una hora, sino maratón. Ah, caray, pues ahorita le pregunto a la hombre. Bueno, pues vámonos con 3 pedidos musicales, ya que andamos por acá, ¿no? Pues vamos a presentar los siguientes pedidos musicales. Y Marfacu, quien propuso el tema del día, no está... No, pues así no conviene, chicos. A ver, cuéntenos sus anécdotas. A ver, ¿no que querían ese tema? Pues empiezan a contar. Yo les voy a contar la de mi primita Ome de una vez. Pues dicen que hay que predicar con el ejemplo. Y como yo no tengo anécdota, les voy a contar la de mi prima. Pues ahí verán. Resulta que por ahí tienen a una Ome, digamos, de unos 8 años. Imagínense a la pequeña Ome. Unos 8 años de edad. Muy contenta celebrando lo que son las fiestas decembrinas, ¿no? La Navidad, el Año Nuevo, todo eso. Entonces, pues la pequeña Ome de 8 años nunca había probado la sidra. La sidra es ese licorcito hecho de manzana, pues nunca lo había probado la Ome. Entonces, pues imagínense a la pequeña Ome que por fin su mami le había dejado probar la sidra. Entonces, como la Ome no sabía tomar, ay, es que esta me da ternura contarlo. Entonces, pues como la Ome no sabía tomar, pues que se eche el vaso de un solo jalón, vean nomás. No, pues mi primita de 8 años se puso una borrachera. Y qué bárbaro. La Ome andaba risa y risa por toda la casa. Se había emborrachado la Ome, no. Andaba ahí cantando, riendo, música, todo volumen, la pequeña Ome de 8 años. Ay, no más, y esa fue una pequeña anécdota ahí de la primita. ¿Qué onda, Stephanie? A ver, permíteme. En Discord. Es que me están preguntando. Ah, ok, pues saludos a Fargueros. Y ve nomás, la OMA se puso una borrachera, la pequeña OMA de 8 años. A la mañana siguiente, la pobre OMA no recordaba nada. La primita OMA no recordaba nada de la borrachera que se puso, ni de lo que hizo. Ay, nomás, bueno, pues ahí está la anécdota de la prima OMA. Permítanme, déjenle contesto aquí a Stephanie. Pero ustedes vayan escribiendo su anécdota, a ver, ahí está la OMA. A ver, ustedes. Ustedes comenten. Bueno, pues vámonos ahorita con los siguientes pedidos musicales. Saludos a Fargueros. Ya leí tu mensaje, me quedo Fargueros. Ok, no te preocupes. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Entiendo. Dice que está en el matrimonio de su hermana, así que pues no hay que gritar. Dice. Ay, caray. Vale, pues ahí estuvo la anécdota de la OMA. Ay, esa OMA. Pues vámonos con el siguiente pedo musical. Leo Santana nos pide el ending de Goon Grey. Pues vamos a escucharlo. Como no nos pusiste el link, mi querido Leo Santana, pues ahí la que pusimos, la que encontramos, ¿sale? Ryan Reynoso, buenas noches. Aquí uno de los clásicos de los 80s. Y pues aquí nos dejó una canción. Y terminando este bloque musical con el pedido de Lady Marianne. Hey Gears, Merry Christmas. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Mande, ¿cómo que me faltó algo? Porque estamos en el matrimonio de tu hermana. Bueno, ahorita lo vemos. Pues ahorita regresamos, no te despegues. Y ahorita viene mi primita OMA. Ay, no le vayan a decir que ya les contesto, ¿sale? Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. Esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. 夢見るだけの自分を投げ出して今にこの場を何もなくなって走り出すリズムが答えられたままの夜明けを投げ捨てて今に切な音はもう消えちゃって吐き出すこの歌が悲しみの果てにも Wow, qué bonito tema musical. Muchas gracias, por regalarnos ese temazo musical. Bueno, continuamos. Ay, pues ya regresamos. Espero que la prima Toña se haya portado bien, ¿verdad? Ok, pues nos va a estar acompañando durante esta transmisión, así que pues el siguiente bloque estará ella dirigiendo. Ok, recuerda que nuestro tema del día de hoy, a petición de ustedes, es las mejores anécdotas en posadas o fiestas navideñas que nos han pasado a todos nosotros. Así que pues no se olviden de compartirla. Yo en un momento digo la mía Espero que no me haya ganado la prima Toño, pero bueno, ok. Jorge Ávila. Sí, pregúntele que andaba hasta en la jungla buscando árboles. ¿Quién andaba en la jungla buscando árboles? Lady Marian, buenas noches. Prima Toña, qué bueno escuchar las bendiciones y que pases feliz Navidad, Año Nuevo. Igualmente a la bella DJ Aobi. Qué linda, muchas gracias. Pocas palabras, la comadre es borracha desde los 8 años. No me digan. Desde los 8 años. Ya contó la prima Toña, ¿verdad? ¡Ay! ¡Toña! Sabía que iba a contar mi anécdota esa prima Toña. Es tan indiscreta luego. Carlos Pinto, que pases una muy feliz Navidad y en especial cuando estás con la bellísima y sexy DJ Yaome. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Qué linda! Que pasen una muy feliz Navidad y en especial cuando estás con la bellísima y sexy DJ Yaome. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Jorge Ávila, bien, una anécdota, el primero valiente, esos son hombres. Y como dice, vamos a ver, este era un supremo chicae, muy chiquillo, justo antes de poner todo, pues se le ocurrió desenredar las series navideñas, pero este supremo chicae, por andar de curioso, se preguntó qué pasaría si ponía una moneda entre las conexiones del enchufe, mientras las series estaban prendidas. Adiós. Dice, era de 50 centavos. Como nada sucedió, pues el supremo chicay siguió desenredando la serie navideña y de repente la moneda salió volando. Y eso provocó que la luz de la calle se fuera por 3 horas. Wow. Después del típico grito de ¿qué hiciste? Supremo chicay solo respondió nada. Y pasada la regañada, en la mañana el supremo chicay buscó su moneda y la encontró, pero estaba toda quemada. El supremo chicay sigue vivo de puro milagro. ¡Wow! ¡Ay, supremo chicay! ¡Qué bárbaro! No, hombre, si les contáramos a la comadre que la comadre puso a la luz sus cholas intenciones. ¿Mis cholas intenciones? Carlos Pinto, las mejores fiestas navideñas son las que paso con la familia en una rica cena. O la medianoche, los regalos. Bueno, también, pero cuéntanos alguna anécdota, Carlos Pinto, por favor. No, la prima no ha contado nada. Ah, bueno, ok. Gracias, Supremo Yekai. Ni modo. ¿Qué? Le toca una más, comadre, se le adelantaron. No, ya contó la prima Toño, ¿no? No. Desde los 8 años se convirtió en una bebedora. Oye, Pablo Vence, ¿qué te pasa? Ok, bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos con algo de noticias? Vamos con un pequeño bloque de, ¿cómo se dice? De corte informativo. Vamos con algo de corte informativo y enseguida regresamos. Y estas son las noticias Alianza Anime. Muy bien. Kudasai nos comenta: Inuyasha, Kagome inspira una figura Neto Doriot. La compañía Goldsmith Company anunció el lanzamiento de una figura de la línea Neto Doriot basada en el personaje de Kagome Higurashi de la franquicia Inuyasha para el mes de julio del 2021. La figura presenta a Kagome Higurashi, Aome en el doblaje latino, la protagonista del popular manga escrito e ilustrado por Rumiko Takahashi y estudiante de secundaria que viajó en el tiempo hacia el Japón feudal, con 3 rostros intercambiables, que varían desde una expresión con una enérgica sonrisa, una expresión de combate y una expresión enojada que fácilmente recuerda la frase «siéntate». Su arco, que usa para pelear contra los demonios, es incluido junto con su karhak y una flecha. Finalmente, también incluye partes intercambiables que permiten imitar algunas escenas de la adaptación animada. El producto tiene una altura de 100 milímetros. Tendrá un precio de 5.300 yenes, aproximadamente 51 dólares, que en peso mexicano sería equivalente a 1.028.24 pesos. ¡Wow! Alguien va a tener que ahorrar bastante dinero, y con ese alguien me refiero a cierta locutora. Y se va a encontrar disponible para reservar en el sitio oficial del distribuidor en Lace, en el periodo comprendido del 22 de diciembre de 2020 al 4 de febrero de 2021. ¡Wow! Excelente. Sobre Inuyasha, Rumiko Takahashi publicó el manga en la revista Weekly Shonen Sunday de la editorial Shogakukan entre noviembre de 1996 y junio del año 2008. La editorial recopiló la obra en un total de 56 volúmenes. Este manga inspiró dos adaptaciones al anime, producidas por los estudios Sunrise. La primera fue transmitida entre octubre del 2000 y septiembre del 2004, con un total de 167 episodios. La segunda temporada cubrió el resto del manga y se emitió entre octubre del 2009 y marzo del 2010, con un total de 26 capítulos. Esto fue un pequeño flash informativo. Continuamos. Regresamos al estudio con DJ Aome. Ok, pues hizo un pequeño flash informativo. Wow, con esta figura de Aome. ¿Cuánto va a costar? 1028 pesos. Bueno, no está tan cara. Tal vez me voy a quedar sin sueldo una quincena. Pero qué rayos. La quiero, la necesito. Dice Jorge Ávila, con razón la comadre dice: la computadora se anda actualizando, pero anda en el alcoholímetro. Oye. Se viene el flash informativo. Yes, tú sí sabes. En sí no es tan cara, la normal de Aome anda entre más de 2000, sí es, sí, la quiero, también la necesito. De 2000 pesos, esa sí está medio cara. Está barata, ¿verdad? Sí, es lo que ando viendo. Está barata. La Neodroid, sí, ¿verdad? Está muy bonita, el terminado me gustó. 2200. ¿Cuál? ¿La Aome normal, Pablo B.S.? O esta versión de Aome. A ver, cuéntanos. Está barata, ¿no? Sí, es lo que me dicen. Que está barata. Pues, ni modo. Ja, habrá que comprarla. Las Aome New, sí. Ahorita rezamos que otra Aome New. Para que se vayan bien informados. Ok, bueno, pues vamos con los siguientes videos musicales. Y, oigan, ahí postenos su anécdota, Solo hemos compartido, ¿no? Otra figura, ok. Solo hemos compartido anécdota, Jorge Ávila y yo. Bueno, yo porque la prima Toña andaba de indiscreta. De 5000, sí me han comentado eso. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con Shinshara Amy, Sailor Moon. Continuando con Yuno Susumu, gamer en rehabilitación, vamos a escucharlo. Continuando con Flux, el cover. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ahorita viene la prima Toña para seguir con el siguiente bloque musical. Ya regresamos. キオ、イスラム、メリカ、サービア、フロース。 Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda la prima Toña. Oigan, por cierto, No se olviden de escuchar los programas de Radio Anime Nexus. Tenemos programas todos los días de la semana, ¿eh? Ahí chequen los horarios para mayor información. Pero ayer, por ejemplo, estuvo El Caballo de Junín y una excelente transmisión, ¿verdad, Robótico? Ahí estuvimos echando un ratito las papayas ahí en la transmisión. Mañana, pues, no se pierdan los demás programas. Hoy, por ejemplo, estuvo Shiruko Sensei. Otro excelente programa. También, pues, ahí no se les olvide este Tebo. ¿Quién más? Mocachan también. Pues ahí algunos no vamos a estar transmitiendo normalmente. Digo, la OME no va a estar transmitiendo normalmente, se va a ir de paseo. Y uno que otro también, ya saben, las vísperas de Navidad y Año Nuevo, pues luego no podemos. Pero ahí está el Auto DJ. Pues ahí están los podcasts también, para que no se pierda ninguna transmisión. Pues ahí para que tengan un programita, aunque sea grabado, ¿no? Pues vamos a continuar. El tema del día, por si ya se les olvidó, es las mejores anécdotas en posadas o fiestas navideñas que nos han pasado a todos. Y vamos a continuar. Muy interesante tu anécdota, Supremo Jikai. Está Supremo Jikai, órale, ni la OME tiene esos títulos. Si quiere una vara de OME, compre la china, solo que estén bien chuecas. Ah, la figura de la OME, sí, ¿verdad? Está bonita. Y no está tan cara, viéndolo bien, a ver si le coopera a la OME. Ni a mí me siento que la inversión no conviene. ¿De qué habla este compadre? Ah, ya, los Funko Pop. Sí, a mí no, digo, a la prima OME no le gustan tanto, fíjense, esa versión de figuras que sacan. Como que no le gusta esos rasgos así como muy caricaturescos. Pues a la OME no le gustan. Vamos a ver, Leonardo Salazar, ¿qué nos comenta? Anécdota, en la posada de la calle rompieron la piñata. Cayeron los dulces, pero no la piñata. Cuando todos los niños fueron por los dulces, la piñata cayó y golpeó dos cabezas. La piñata era de barro. ¡Ay, hijo! Pues muchas gracias por tu anécdota, Leonardo Salazar. Muchas gracias. ¡Ah, tremendo chuchón que le sacaron los chamacos! Con esto de Yashahime, seguro van a subir aún más de precio. Sí, tienes razón, compadre. Todas las figuras que tengo, ninguna es articulada, pero la que está de OME no se ve mal, pa' nada mal. Aquí Joaquín, el 2.0, ya nos puso su anécdota. Bueno, pregunta 2.0, ¿quiere que yo la narre? ¿O quiere que traiga OME para que ella la narre? Vamos a ver. Por aquí ya tenemos el fondo musical, déjelo, pongo de una vez. El que calla otorga, Si no contesta, pues yo la voy a narrar entonces. A ver, veamos pues. Ya hasta me dolió la garganta, con razones en 2.0. Bueno, pues en vista de que no hay respuesta, pues vamos a hacerlo. Ay, nanita, ve nada más cuánto escribiste fulano. Este huerquillo. Pues cambio musical, por favor, ahí en la consola. A petición del interesado, vamos a poner ese fondo musical. Dijo que fondo de expedientes secretos X. No sabemos por qué. Marquitos Gómez dice: una anécdota. Esta fue algo rara y un poco fuera de lo común. Para entrar en contexto, hay que colocar música de ambiente. Esa música de expedientes secretos X. Bien, listo. Continuemos. Verán, esto ocurrió hace unos años. Creo que hace 5 años aproximadamente. Ay, ya me está dando miedo. La celebración fue con unos familiares que viven por la salida de Ciudad de México, destino a Morelos. Este es un lugar que está rodeado por cerros y mucha vegetación. La hora de la reunión es eso de las 8 p.m. Aquí en ese momento es un poco normal. Comida por aquí, música y más. Los detalles del lugar es que detrás de la casa está baldío. No había muchas casas y estaba muy oscuro. Dado el lugar era normal. Bueno, llegó la hora de comer y celebrar el 24. Hasta aquí, todo era normal. Hasta aquí todo perfectamente normal, después de unas bebidas, cerveza y refresco. Cabe resaltar que no, que yo no tomo. Ajá, ¿cómo no? Nos invitaron a subir a la segunda planta para ver el ambiente y platicar sobre el año. Bueno, aquí empieza lo raro. Platicábamos de cosas de lo que ocurre en los pueblos y cosas así. De la nada, empezaron a ladrar los perros a lo lejos. Ay, hijo. Pero no le dimos importancia. Debí prestar atención a esto. Bueno, después de eso, ya hacía frío y me quedé un rato más. Me quedé con mis hermanos y resaltar que a unos kilómetros se ve la autopista. Ya estaba a punto de entrar cuando volteé hacia arriba y noté algo raro. Unas luces que venían del cerro a lo lejos, seguramente brujas. Y me dio curiosidad, ya que mis hermanos lo notaron. Creímos que eran globos de Cantoya que suelen lanzar por esas fechas, pero no lo eran. De la nada, notamos algo más cañón. A lo lejos se veían unas luces que formaban una forma circular. Sin mentir, calculo como unos 800 metros de largo más y se movían lento. Detrás de ello, otras luces se movían adelante y atrás desaparecían y aparecían. Eran como unas 20 luces pequeñas y estaban muy alto. Así que globos de Cantoya no eran, pues estas a ciertas alturas se queman. Estuvimos como 20 minutos y desapareció. Por lo que vimos eran las famosas madres nodrizas del fenómeno ovni. ¡Ah, hijo! Nos quedamos impactados por lo que vimos ese día. Luego supe que no era la primera vez que mis familiares los ven. Lo de las naves enormes no lo había visto antes. Esa es mi anécdota. Saludos. Comenta el 2.0, Marquitos Gómez. ¡Ah, hijo! Yo pensé que eran brujas, mijo. Como hay también en mi pueblo, se ven esas luces. Pues nosotros decimos que eran brujas y así nos dicen los mayores, que son brujas. En fin, pues muchas gracias por tu anécdota y voy a cambiar la musiquita porque está medio tétrica. Muchas gracias por compartirnos esa anécdota. ¡Ah, caray! Pues qué buena anécdota, muchísimas gracias 2.0. Ese a mí no es muy sospechoso, ¿por qué? A ver, coméntenos. Jorge Ávila. A ver, por aquí, ¿qué nos comentan? Ok, pues nadie dice nada. Caramba, como que ahí les dio escalofrío, ¿verdad? Ah, caray, bueno, pues vámonos con más pedidos musicales, ¿qué les parece? Vámonos con otros pedidos musicales. Ah, cierto, cierto. Pues vamos a platicar rápidamente del calendario que la prima mamá se compró. El nuevo calendario 2021 de Conexión Manga. Te voy a aclarar que Conexión Manga no nos paga nada. Debería pagarnos, pero no nos paga nada por la mención. En fin, pues ya está disponible en tu puesto de revistas. Me siento como comercial. En tu puesto de revistas, ¿qué va a aclarar? Que ahí ve por esto de la pandemia. Por esto de la pandemia, pues no andan ahí las publicaciones. Somos antisociales, comenta Pablo ese. Pues no andan las publicaciones normales, sale. De las revistas, de los números, todo eso. Naume se lo pidió. Ahí a la señora de puestos de periódicos de su casita, junto a su casa. Ahí Naume lo pidió, lo encargó y pues ya se lo dieron. El precio está ahí en cualquier puesto de revistas. A veces hay que aclarar, hay que pedirlo y todo. Ok, gracias Marquitos Gómez. Entonces pues están a 70 pesos está el calendario en los puestos de revistas. Estuvimos checando precios, Laume y yo, y ahí por Mercado Libre. Está como en 120 pesos, algo así, Le suben bastante ahí el... Si lo quieren pedir por Mercado Libre, pues mejor les aconsejamos que lo busquen en un puesto de revistas. ¿Cómo puede ser que cuando la prima hable de la comadre Sammy, no? Pues no lo sé. Entonces, pues ahí para que hagan su pedo de Conexión Manga. Está muy padre el calendario, luego iremos subiendo imágenes. Pues recuerden comprar Conexión Manga para apoyar la industria del anime y el manga aquí en México. Si las empresas ven que lo consumimos, pues más van a sacar estos productos y pues más vamos a apoyar a la industria que tanto amamos. Ahí nomás, este consejo les doy, porque la prima Toña, esa soy. Bueno, pues vámonos con los siguientes pedos musicales. Vámonos con The Pal of the Tiny Hand, pedido aquí del Wen 2.0, seguido de Inmortal, pedido de Chris 15. Continuando con Merry Christmas, de Sailor Moon. Después, Recuérdame, versión Coco, Arrullo, ah caray. Y terminando con Doremi, Christmas. Pues vamos a escuchar esto y enseguida regresa mi prima a poner la siguiente bloque de canciones y con otra menú, con otra de las noticias, otro flash informativo. Pues vámonos con esto y enseguida rezamos. No te despegues de Radio Arma Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. Thank you. me conoce bien. Pido un sol y veo llover. Odio el tiempo ver pasar. Mi mente hoy en blanco está. Inspiración no llega más. Tropiezo y vuelvo a levantar. Igual que lastimar, sé que nunca voy a ser la primera opción, ya ves. Su mal día va a empezar, todo el mundo huirá. Y es mejor no levantarme, pero hay una razón, pues. Inmortal, inmortal. Y así, entre lo bueno y malo, tú me verás. Cuando no me siento bien, mi lugar no sé cuál es. Solo yo lo puedo hacer, que esta historia acabe bien. Ya no hay tiempo para huir. No hay lástima por mí. Inmortal, inmortal. Y así, entre lo bueno y malo, tú me verás. Llegar hasta el cielo a luchar. 恋人と、あ、雪が降ってきた。 ほら、サンタクロースがやってきたよ。今年も素敵なクリスマスになりそうだね。 だってサンタのおじさんがおもちゃ持ってやってくる。そっと薄めでトナカイが飛んでくるのを見ようよ。おじいさんもパパもママも子供に帰る。この不思議な魔法の日、メリークリスマス。 Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar. Recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Recuerda. Y bueno, pues ahí estuvo un bloque medio sad. Pero bueno, ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. La letra de otra manera. Interesante. Ok, pues vamos a continuar. Oh, ya son 8:35. Apenas para un bloque de Omen News. Ok, pues vamos con algo de noticias. Tenemos aquí varias noticias. Y ahorita con más pedos musicales. Cambio musical, por favor. Chica, y este es otro flash informativo aquí en Alianza Anime. Samurai X, la próxima película contará con una historia diferente al manga. Durante su panel en la Jump Fest 2021, se reveló que el filme Rurouni Kenshin de Final, la próxima película de la franquicia, traerá una historia original. De acuerdo con la información suministrada por Duniaku, la revelación fue hecha por el actor Takeru Satou, quien dijo que la primera parte de las últimas películas de Samurai X será diferente al manga. Trayendo una historia original, a Satou le preocupaba que Nobuhiro Watsuki, el autor original de la obra, estuviera feliz de ver que la adaptación tomaría un rumbo diferente. Sin embargo, luego de leer una carta de Watsuki en la que decía estar inmerso y satisfecho con este universo cinematográfico, se sintió más aliviado. Rurouni Kenshin de Final se estrenará el 23 de abril, mientras que la segunda parte, Rurouni Kenshin de Beijing, se estrenará el 4 de junio. Pues van a continuar aquí las películas de Samurai X. Se han escuchado buenos comentarios de parte de esta adaptación live action. Esperemos que pues sigan trayendo un buen material. Continuamos con la siguiente noticia. Thank you. Muy bien, continuamos. El 26 de diciembre estará disponible The Onyx Equinox en Crunchyroll. Crunchyroll ha decidido que Onyx Equinox, la Crunchyroll original, que toma inspiración de la cultura de Mesoamérica, puede ser un acompañante perfecto para estos días de ocio. Es por eso que, como regalo especial, todos los episodios de Onyx Equinox estarán disponibles el sábado 26 de diciembre. Eso es, podrás ver el final de la serie de golpe en maratón y sin tener que morderte más las uñas para saber qué depara el destino de Isel y sus compañeros de viaje. Esto incluye las versiones dobladas como al español. Muy bien, pues ahí para los fans de esta serie, no la hemos visto la verdad, pero hemos escuchado buenos comentarios. Pues va a estar disponible para que chequen ahí los capítulos de corrido. Ok, continuamos con la siguiente nota. Muy bien, vamos con la nota final del programa. En este pequeño flash informativo, Kudasai nos comenta: los escritores de manga y anime que han participado en la industria del hentai. No solo los ilustradores tienen una cola que les pisen cuando se trata de su paso en la industria del hentai, sea en manga, videojuegos, novelas visuales o doujins, sino que también famosos escritores de anime, oh my god, o de franquicias literarias ultra populares, también tuvieron sus inicios dentro de la industria del hentai. Esta lista presenta algunos de esos famosos escritores, quienes ahora tienen una gran base de fanáticos, pero que de hecho comenzaron con la industria del hentai. Veamos quiénes son. Gen Urobuchi, reconocido por su participación en las franquicias como Fate Zero, la franquicia animada de Psycho Pass, la franquicia multimedia de Mahou Shoujo Madoka Magical, pero también conocido por haber escrito una gran cantidad de héroes, destacando Saya no Uta, y pueden tomar nota de esto ahí para los fanáticos de este género. Takahiro es el autor de Akame ga Kill y otros mangas populares, pero también escritor de Eroge, siendo su primer éxito el Eroge Ne Chanto Shiyoujo del año 2003. Quiero aclarar que vamos a publicar estas noticias en la página de Alianza Anime para que puedan leerla más a detalle, así que no se preocupen. Muy bien. Makoto Shinkai, el famoso director creador de largometrajes como Kimi no Na wa, Your Name y Tenki no Ko, también ha estado involucrado en la producción del guion de varios héroes. Y aunque no escribió ni ilustró, sí participó en el equipo de producción de la secuencia de apertura de varios proyectos. Es reconocido por su participación en F, A Fairy Tale of the Two, que inspiró algunas adaptaciones al anime. Hideki Anno, el creador de la franquicia Neon Genesis Evangelion, también ha tenido participaciones en la industria del hentai, participando en el equipo de producción de Eroes e incluso en la producción de un anime hentai titulado Pop Chaser. Shoujo Kinugasa. Shoujo es escritor de la popular serie de novelas ligeras Youko Jitsuyoku Shinjo, pero incluso a la fecha continúa participando también en la industria del hentai. Su primer trabajo conocido es Tamayura, lanzado en el año 2008. Usualmente participa escribiendo los escenarios y hasta la fecha se le listan más de 20 producciones. Curiosamente, su ilustrador, Shunsaku Tomose, también continúa participando en esta industria. Reki Kawara, el autor de la increíble popular franquicia literaria The Sword Art Online y Ice World, también tuvo sus días en la industria del anime para adultos, pero en este caso solo lista un doujin que escribió hace mucho tiempo. ¿Eres capaz de encontrarlo? Muy bien, pues hasta aquí las noticias. Regresamos con DJ Aome al estudio. Chica, pues hasta ahí estuvieron las Aome News, las flash informativo. Sí, les compartimos los links de las noticias, pues para que las chequen más a detalle, ¿verdad? No creo que sea por morbo ni nada de eso, sino para estar bien informados. Ok, pues vamos con los siguientes pedos musicales, chicos. Y se despide mi prima Toña y yo regreso para terminar la emisión. Vamos con el siguiente pedido. Y continuando con Doremi, justamente este pedo también. Y el tema de Chip y Date. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. Mi querido Davido, ¿vas a transmitir, Davido? Sino para extenderme un poquito más allá en la transmisión. Bueno, pues espero respuesta. Vamos con esto y enseguida regresamos. Yeah.

sin asustarse todo, piensan bien, ya se averiguan cómo y quién. Sin pan, castigo recibirá y así van a pagar. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich alguna pista pronto encontrarán y el caso ya resolverán. ¿Qué piden? Los mejores. ¿Qué piden? Es peligro. ¿Qué piden? Son valientes. ¿Qué piden? Los mejores. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, pues ya, a tres minutitos ya avanzó el reloj de irnos. Pues muy buenas noches, me quedo Marfacu. Vine nada más a verte y ve nada más, llegas tarde, compadre, qué bárbaro. Bueno, pero lo bueno es que llegaste. Pues qué bueno que llegaste y aquí dejaste tu anécdota, ¿verdad? Pues vamos a leerla. Mi última posada familiar que recuerde, porque las siguientes fueron con amigos, otras con primos. Fue en mi adolescencia, tendría 17 creo. Mi padre decidió llevarnos una posada con la familia lejana. Aquella que uno conoce, que uno no conoce, los tíos, los primos, no, la otra. Llegamos ya tarde, casi a las 12 de la mañana. Por una zona alejada, ahí por el Ajusco, entonces, ya imaginarán. Es un lugar donde que no conoces gente, tampoco conoces, te sientes como el apestado. Ah, caray, la temperatura casi bajo cero. Bueno, tal vez no tanto, pero sí hacía un chingo de frío. Pero eso no me iba a impedir atascarme de comida, ponche con piquete y lo mejor la piñata. Llegó la hora de los cantos, la procesión y demás. Yo me andaba desesperando porque quería romper la tan deseada piñata. Cuando alguien sacó una grande y plateada, dije, este es mi momento de gloria. Pasaron primero los niños, después una señora fallando una y otra vez, luego otro señor, el tercero fue mi turno. Ahora sí, vamos a darle durísimo. Me dieron muchas vueltas, pero no impidió que acertara un par de buenos golpes. Al tercero la levantaron, el grito de todos, ya fue el turno de otra persona, la cual se la dejaron fácil y por fin se rompió. Al mismo tiempo me abalancé para agarrar unos cuantos, hasta que una caderona rabiosa apareció, salí volando. ¡Ah, caray! Te dieron un caderazo. Agarré impulso nuevamente y por fin alcancé algo. Al mismo tiempo otra señora agarró la piñata, la levanta y sacude para dejar caer el resto y ¡pac! Tremenda caña me cae en la cabezota, valga Dios. El resultado, un chipote y un mazapán aplastado. No, pues sí. Te fue medio mal, huerquillo. ¡Ay, qué caray! Pues muy interesante tu anécdota. Muchas gracias por compartirla. Gracias, gracias. ¡Ah, qué caray! Pues es muy interesante. ¿Qué onda, lobito? Muy buenas noches. Soy la prima Toña. Qué bueno que andes por acá. Pues muchas gracias, mi querido Marfaco. Muy divertido. Gracias por tu tema del día. Él fue el anfitrión del tema del día de hoy, por cierto. Lady Marianne, tengo una anécdota bella, DJ Ome, pero no es mía, es de mi abuela. A ver, cuéntanos. Y me la contó mi mami, que te manda saludos. Muchísimas gracias, señora. Muchos saludos. Víspera de Nochebuena, mi abuela, que en paz descanse, se fue con mi madre y tíos a comprar unos zapatos nuevos. Entonces salieron, la asaltan, ah, caray. Y el ladrón se logra llevar la bolsa donde había unos zapatos. La cosa es que mi familia tiene la costumbre que los zapatos nuevos que se compran, se lo ponen. En conclusión, el ladrón se llevó los zapatos viejos y él seguía corriendo como loco hasta se iba a caer pensando que se llevó un gran botín. Ah, caray, qué bueno, ¿no? Que se llevó los... Pues ya los iban a tirar, ¿no? Pues qué bueno, mira, y Marian, que no pasa más. Bueno, chicos, pues yo ya me voy despidiendo. Bueno, la prima Toña, ahorita viene el hombre a despedirse. Pues muchas felicidades nuevamente. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo también, por si la OME no me invita a transmitir, pues feliz Año Nuevo, una vez. Y pues muchas gracias por su sintonía, por aguantarnos aquí a lo que es la prima Toña, o sea, a mí. Y a esta Rosario, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, espero se hayan divertido con esta emisión. Yo por lo mientras los dejo con el siguiente pedo musical. Yuru, ¿verdad? Yuru ni Kakeru. En cover en español. Vamos a escucharla. Pues enseguida viene mi prima a despedir la misión. Muchísimas gracias, felicidades y mucha salud para ustedes y para su familia, claro que sí. Hasta el siguiente año, si Dios lo permite. Muchas gracias, hasta luego. Felicidad. y que hace que apartes de mí tu mirada, que pareciera que te cautivara, de mí te olvidarás. Odio esta expresión en tu mirar. Por más que lo intente, hay cosas en las que aún no puedo confiar. Solo aparecen una y otra vez, me hacen enojar y hasta llorar. Pero te digo que yo confío en el destino, juntos vamos a estar, en eso creo yo. Y pues ya regresamos, ya para despedirnos. Muchísimas gracias por el favor de su atención, como dice el buen Seruf. Gracias, chicos. Por cierto, ya tenemos nuevo videito ahí en el canal de YouTube. No se olviden de darle like, por favor, que sigamos subiendo contenido. Y pues, ¿qué tal si el próximo año logramos nuestra plaquita ahí de YouTube? Estaría genial, ¿no? A mí me encantaría, la verdad. Me voy a poner todo mi esfuerzo y dedicación para hacer eso. Ok, pues ahí tenemos nuevo video, se titula Buscando un árbol de Navidad, una aventura nueva. Acaba de aclarar que eso fue el año pasado, pero no había podido subir el video, porque ahí luego me preguntan que tenga cuidado, que el cubrebocas y todo eso. Fue el año pasado, chicos, por eso no aparece gente con cubrebocas ni nada de eso, ¿sale? Ok, ahí para que lo chequen. Ahí tenemos también una selfie, nuestra primera selfie que nos sacamos para el video. Pues ahí está nuestra selfie, ¿sale, chicos? Para que la chequen, por favor. Gikai, bueno, ok, pues ya no me resta más que despedirme. Como les comentaba al principio del programa, este 29 de diciembre no voy a poder transmitir. Voy a estar regresando justamente de aquí del viaje donde vamos a ir. Así que pues la verdad no voy a poder transmitir, chicos. Por eso les voy a dejar este programa grabado. Va a estar ahí publicado, pues para que lo escuchen nuevamente. Espero que les haya gustado. Ok, chicos, pues no me resta más que desearles una feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos, chicos. Mucha salud para ustedes y para sus familias. Un beso enorme. Una felicitación y pues los quiero mucho. Ustedes son el motor de esta radio y pues el motor de Alianza Anime, por supuesto. Muchísimas gracias, chicos. Felicidades para ustedes y para sus familias. Mucha salud y mucho amor. Ok, pues feliz Navidad. Feliz Navidad. Y pues espero ya en Año Nuevo pues volver a leerlo, ¿sale? Ok, el 29 recuerden, no hay emisión de Alianza Anime. ¿Sale? Jikai. Bueno, pues nos vamos a despedir hoy con un tema que se llama Los Justicieros. Get Along, en cover latino, por supuesto. Pero no sin antes despedirnos como solemos hacerlo, ¿verdad? Cambio musical, por favor. Jikai, gracias por otro San Martes en compañía de Alianza Anime con DJ Yaome. Una gran, gran felicitación para ustedes y sus familias. Mucha salud y mucho amor. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.